guaracha, guaracha, guaracha, guaracha loca. Te gusta, te toca. Baila guaracha, guaracha, guaracha, guaracha, guaracha, guaracha, guaracha loca. Loca, loca, DJ Roca, DJ Roca, y la guaracha loca, loca, es un dólar.